aunque parezca un regreso. Aunque parezca un regreso, regresa aquel que se va. Y si me echaste de menos, lo mismo yo te echo hasta más. El carnaval está llegando, salpicando mi ciudad, dando vueltas y volteretas con la meta de cantar. Va corriendo por la calle, yo me pienso sin quitarle, siento que hay que aprovecharse por si no vuelven a encerrar. Viene con las direcciones que se hicieron tradiciones, no precisan flotadores, otros son sus chapuzones. Por ni vean sus colores, que vendrán insolaciones y la risa entre las flores. Cantan tus lienzos de cal, desde mi puesto veo el mar, y el regocijo del baño es como hacer carnaval metido dentro de un cuarto. Abre todas mis calles la melodía de tu ciudad, llave que forma clave con las verdades de este lugar. La risa libertina llena de vida ni funifá, sóplame la cortina de la rutina con carnaval. Y si los listos no dejan cantar, pues nos veremos en tu cielo de cal.